Fly me to the moon. Llega a Madrid el Festival Internacional de Jazz 2025. Del 5 al 30 de noviembre, deja a tu corazón vibrar al ritmo de la música y disfruta de su programa lleno de distintos artistas y actividades. Para más información, busca Jazz Madrid 2025. No te lo pienses dos veces, compra ya tu entrada para Jazz Madrid. In other words, baby, kiss me.